haciendo justicia otra vez más, Juan Pablo. Esto, si no es entre todas, no va a ser, dicen las chicas de acá. Y yo creo que eso es el centro de la cosa. Paula, lo de Paula ya pasó. Lo que tenemos que trabajar, porque no haya más Paula. Estamos a pocos días de conocer la resolución del tribunal. ¿Qué esperas? Y mira, no pierdo la fe, pero espero que la den primero, antes de hablar. Porque tengo tanto, pero tantos golpes, que no quisiera decir algo que no va a ser. Pero sí tengo fe en esta justicia. Digo esta por la justicia que ahora está manejando el caso de Paula, que es la justicia de acá de Rosario. Estamos todos acá, estamos todos acá por el mal trabajo intencional de la justicia de San Lorenzo, de la policía de San Lorenzo y del poder político de San Lorenzo. Por eso estamos todos reunidos acá pidiendo justicia, y vamos a tener que seguir pidiendo justicia. Espero que aquí de Rosario salga una resolución y nos digan qué pasó con Paula. Toda esta gente, más toda la gente que me para en la calle y me alienta, quiere saber qué pasó con Paula. Entonces, no solo la familia tiene que saber qué pasó con Paula, sino toda la sociedad. No hay más tiempo para este pacto de silencio. Se tiene que romper.